La noticia del día la ha publicado el diario La República. En la página 4, el diario La República ha descubierto entre los activistas más ruidosos y más efectivos de la claque fujimorista en el centro donde se juzga al señor Alberto Fujimori, ha descubierto entre esa claque al coronel en retiro Pedro Rejas, uno de los comandos de la operación muy exitosa Chavín de Huántar, del rescate de los rehenes. Pero Pedro Rejas no ha estado hace muy pocas horas enfrentándose a la policía e insultando a los familiares de las víctimas de Fujimori en su condición de excomando, sino que ha estado como ejecutivo de una empresa llamada MacForce, cuyo gerente es Kenji Fujimori, nada menos. Y este comando, que antes se teñía la cara de negro para el camuflaje, ahora tiñe la cara de naranja a los allegados a Fujimori, que están manipulados por la empresa MacForce. Gran hallazgo del diario La República. Gran hallazgo. Es absolutamente pintoresco, en el más literal de los sentidos, lo que ha descubierto el diario La República. Recomiendo enfáticamente leer la página 4 del diario La República hoy, porque se van a divertir con una cierta dosis de escalofrío, como suelen ser los divertimentos en el Perú.